Gente que no se deja aplastar y que siempre que no se deja aplastar y que siempre. Más engaños, disimulos, obsesiones. Es hora de que el presidente del gobierno salga de su desconcierto. Tiene que volver a las víctimas y dejar de agrandar la distancia con ellas. Tiene que volver a los principios que la sociedad española desea para acabar con el terrorismo. Tiene que volver a la política antiterrorista que estaba acabando con él. Nosotros también tenemos la opinión, porque queremos que se entendieran, ¿no? Porque ahí tiene que haber una responsabilidad, ¿no? Tiene que dar la vida, ¿no? Tiene que dar la decisión también de solucionar un problema y evitar que vaya a poder hablar a un mismo y evitar que llegue a haber la pinta. Y aún no, ahora está como si fuera un mal. Mi padre me despega, no tiene problema, me dice como que no soy un y creo que han querido que mi abuela borrar su círculo. Este es un país, todavía un pueblo que necesita poner en marcha el proceso de diálogo. Yo creo que tienen esto que... Y la situación, que al final no lo hace nadie, salimos a casa y quiero que hable esta materia, que no va a venir mucho mejor, vamos, que yo Insistido durante estos días, ETA permanentemente estaba en este momento preciso, buscando ese objetivo. Por tanto, me parece absolutamente intolerable cualquier tipo de intoxicación que vaya dirigido por parte de miserables a desviar el objetivo y los responsables de esta tragedia y de este drama. Así va a conseguir la unidad de todos los vascos nacionalistas, y eso es, desde mi punto de vista, para el gobierno de Madrid, mucho más peligroso que el conceder el derecho de todos los vascos. Vete, que no dejen tranquilos, que te sin pueblo en lucha. Y nada más, que nació precisamente por así. Si no, ETA no hubiera nacido, ellos lo saben, nosotros. A nosotros no nos engañan a nadie, nosotros lo saben. La tregua. A mí la tregua me da igual que hay una tregua que no den tregua. A mí lo que me interesa es que Euskal Herria sea libre, independiente. Y los españoles que se vayan de Pamplona para allá. Y no les queremos para nada. Deja todo, deja todo, deja todo, deja amigos, deja familia. La primera, por ejemplo, De buenas palabras, de buenas palabras, solucionar o por lo menos animar un poco de la gente. Nunca se me olvida, por mucho que haya tregua, quienes han estado detrás siempre de esa violencia. No, aunque no sea disparando material político de la tanda, pero los que han estado follando durante tantísimos años, los que tantísimos años les ha parecido la puta madre la violencia. Que nos liquidan. Si se aprecia, fenomenal. Entonces, para conciliarte con alguien, el que de verdad ha hecho la putada gorda, lo que sí que tiene que hacer es el que no. Pues no, la verdad es que en este tema hemos estado confundidos y francamente nunca debemos haber utilizado la violencia. Y ya tenemos que hacer una cosa muy importante para conciliarnos, pedir perdón a las víctimas. Pedir perdón a las víctimas y decirles que estamos arrepentidos de lo que hemos hecho y que por supuesto nunca nos vamos a volver a hacer eso. Y de la derrota de los terroristas. Por eso hay que volver a una política que acabe con ETA, que la derrota y que haya vencedores y vencidos. Sí, claro. Sí, la democracia. Se supone que hay justicia. El que la hace la paga. Venga, hasta que llegamos a tener. A Perpiñán, el señor Caro Rovira no pasa ni a tomar cafecitos, ni ya es época de ver películas por la serie en Perpiñán. A Perpiñán se va claramente, no se encuentra a Miquel Ancha y a Josu Ternera, qué curioso, y nos sentamos y tomamos reflexión. Perpiñán estaba todo muy cerradito y bien cerrado, ¿no? Que ETA sea la única línea de investigación nunca. Se me ocurren en este momento palabras que sonarían muy mal en un micrófono hablando de estos cadáveres. Si se confirma esto, que se confirma a los informativos, que hacen una tregua, que no van a asesinar en Cataluña. En el resto de España, sí. En el resto de España, sí. Sois unos miserables. Sois unos canallas. Sois malditos, malditos, malditos, malditos, malditos. En Cataluña, no. En el resto de España, sí. El resto de España, sí. Se puede ser más miserable. Se puede ser más maldito. ¿Y qué esperáis, etarras? Que los que vivimos en Cataluña os agradezcamos este detalle. Miserables. Algún día no tendréis más remedio que hacer la tregua porque os lo impone la fuerza de la ley. Y os iréis con vuestras miserias, con vuestras armas, a la puta mierda. Puta mierda. Que ETA no deje las armas inmediatamente es muy malo para nosotros, muy malo para todos. Entiendo, ¿cómo no lo veo? Su familia en la que él viva, algo así sucediera, algo así sucediera. Le diría que leyera, le diría que leyera, porque probablemente no lo ha hecho mucho. Le diría que viajara, le diría que viajara. Los Cádiz es absolutamente genial, pero que no merece que nadie mate por ella, porque nadie mate por ella. Y solo tiene que ser igual al resto de las partes del mundo, y que en especial tiene muchas cosas que organizar en paz. Matando por ella, probablemente se esté insultando. Somos gente que... Thank you. entonces porque nos crió aquí. Por eso hacía por más fácil entre todos. Y nos dijo, no, yo estoy siendo eso. Ya nos hago como que entre todos. ¿Qué ha oído usted? Una explosión terrible, terrible. Que ha tirado hasta el árbol de Noel. Que tenemos bueno. ¿Qué se ha pensado usted? Que gratuitamente creí que era la casa de tubo de escape que podía haber explotado una bomba de esa dosis, pero que usa para soldar. Pero a la semana del combi que pasaba gente corriendo, sobre todo un chofer de un taxi, diciendo que me lleven, que me lleven, que me lleven, que entierro, entierro. Mire, todavía estoy con el pijama puesto. Efectivamente, este testigo, este señor, testigo audiovisual, puesto que lo ha escuchado, se encuentra con el pijama puesto. Euskadi alkartea.